Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ricky querido, no son modos. Debí advertirte que detesto que salgan del closet, sin escándalo y en mi ausencia. No es justo. Tanto tiempo que esperamos a que lo hicieras, querido Ricky, para que ahora al salir no salgas con que te sientes a todo dar espiritualmente hablando. Digo, y los pecados de la carne y las revelaciones y las infidencias y tu vida en el, entre comillas, clandestinaje. Y las revistas del corazón y sus lectores, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a leer? ¿Nos vas a dejar con la maldita duda de si los puertorriqueños, más que los mexicanos, pero menos que los italianos, aunque más o menos igual que los franceses, si bien los franceses? Digo, no es que me interese personalmente, pero creo, Ricky querido, que saliste y nos dejaste peor que como estábamos. Tú muy tranquilo y nosotros en el quinto hervor. Fue como si agitaras un trozo de carne fresca frente a la fiera de nuestro morbo. ¡Burr! Nomás nos dejaste picados, sin que esto se tome literalmente. Además, nos tomaste por sorpresa en plenas vacaciones. Deberían establecerse desde ya un manojo de reglas para salir del closet que incluyera necesariamente una o dos revelaciones bomba, un libro lleno de cosas picantes, degradantes y ofensivas, la amenaza de subir a YouTube algunos videos y, sobre todo, hacerlo en días laborables en forma tal que la gente pueda volver a la oficina y tener con quien chismear frente a una olorosa taza de café. En vacaciones ni sabe. Yo, por ejemplo, estaba en Acapulco. Ni modo de salir a la costera e irle con el chisme a la señora que vende jícamas. Fíjese que Ricky ya salió del closet. ¿Con poco o mucho chile?, me preguntaría ella. Lo mismo que Andy Warhol dijo alguna vez, que todos tenemos derecho a 15 segundos de fama, yo postulo que todos tenemos derecho a esperar de los demás un poco de escándalo para iluminar nuestros días. Tú pudiste habernos dado tanto. Fueron muchos años, querido Ricky, de vivir una vida privada rodeada de una exasperante discreción tocada apenas por una serie de rumores y ciertas exageraciones esparcidas aquí y allá por algunas de tus amigas. Podríamos suponer que al romper la pillada del silencio, nuestros regalos saltarían y nos arrojaríamos alegres como chiquillos en busca de su recompensa, y que recogeríamos empujándonos unos a otros en la bola algo que comentar, algo que exagerar, algo que pintar con los vivos colores del escándalo, que tan tonificante resulta. Pero nada. De ti, Ricky querido, lo esperaba todo, menos lo que nos has hecho tanto esperar para que no salgas con esto. Creo que hasta los legionarios dan más. Pero en fin, ya hablando en serio, Ricky, ¿crees que valió la pena esperar tanto para salir del closet? Porque debe haber sido terrible tener que ocultar desde niño tu verdadera naturaleza, tu auténtica forma de ser y de sentir, y de reaccionar ante los demás durante tantos años. Lo comprendo porque en alguna forma y por diversas causas, Ricky querido, todos vivimos dentro de un closet fabricado por nosotros mismos. Y solo nos atrevemos a decir esto soy, este soy, de vez en vez. Debemos siempre a la reacción ajena, como si en verdad fuéramos tan importantes para los demás. En fin, felicidades, Ricky. Te atreviste. Hoy puede ser un gran día y mañana también.